canción del recuerdo. Leodán. He prometido que te olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Sí, al altar. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Sí, yo sé que es a mí a quien querés. Ay, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Te he prometido que te olvidar. Cuando has querido, yo te supe dar. Solo y herido, hey, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Sí, al altar. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Sí, yo sé que es a mí a quien querés. Ay, no podrás ser feliz con ningún otro. Pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor. Sí, el amor. Hey, hey. Gracias, Calama.